una de las críticas que siempre se nos hace a los médicos es que cuando nos dirigimos a las personas lo hacemos con palabras técnicas, ¿no? Propias de la medicina, y difícilmente nos entienden. Entonces, por eso aclaro, ¿no? Mi plática la he diseñado para no usar terminología médica, con la intención de que todos entendamos, ¿de acuerdo? Es un planteamiento general el que voy a hacer, dividido en dos partes. En la primera parte les voy a hablar de manera general, qué es lo que se adecuó al tiempo, sobre los daños a la salud que ocasionan los plaguicidas. Y en la segunda parte les voy a hablar de algunas experiencias de investigación en la Facultad de Medicina específicamente, lo aclaro, Facultad de Medicina, experiencias que se han tenido aquí en algunas partes del estado de Yucatán. Esto es con la intención de que nos demos cuenta también de que los daños a la salud en la población yucateca es una realidad. Todo esto que aquí se ha dicho desde hace algún rato es una realidad, no solo en la península de Yucatán, sino en todos los lugares del mundo, todos los lugares del planeta donde se utilizan plaguicidas, ¿de acuerdo? No es algo que estemos por ver, es algo que ya estamos viendo, ya estamos resintiendo los efectos, en este caso en la salud humana. La siguiente. ¿Lo quiere? ¿Quién? A ver, ahí está. Muy bien, nomás como recordatorio, porque aquí se ha dicho con la conversación. ¿Qué son los plaguicidas? Son sustancias químicas que se utilizan para prevenir, eliminar, repeler o mitigar cualquier peste. Es una definición bastante sencilla. Aquí tenemos los diferentes tipos de plaguicidas que se utilizan, incluyendo en nuestro estado. Insecticidas, acaricidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas, eso es para los ratoncitos, nematicidas para gusanos, molusquicidas y bactericidas. La siguiente. Bueno, todos los plaguicidas, sin ninguna excepción, representan un peligro. Obviamente mucho más peligrosos son aquellos plaguicidas, como aquí se ha dicho, los PEP-AB, plaguicidas de alta peligrosidad. Pero todos, sin ninguna excepción, representan riesgos para la salud de quienes lo usan. E incluso para riesgos para la salud de para quienes no lo usamos. O sea, no solo los productores, los que directamente aplican los plaguicidas tienen riesgos, sino también aquellas personas que consumimos los productos agrícolas. ¿De acuerdo? O sea, el riesgo es para todos en general. En eso estriba la importancia de este tema. No se restringe esa peligrosidad. Es mucho más la peligrosidad, desde luego, para aquellos que de manera directa utilizan el producto, pero también es riesgoso para las personas que consumimos esos alimentos. Entonces, Bueno, más aclarar, ¿qué es un peligro? Es algo que puede causar daño, simple y sencillamente. La siguiente. Pues estos son algunos de los riesgos, ¿no? Algunos de los riesgos que tenemos cuando utilizamos, pero son algunos, porque hay muchos más, ¿no? Ustedes ya lo conocen, incluso ya se ha mencionado aquí. Falta de uso de ropa y de equipo adecuado, que por cierto se ha comentado aquí que de hecho no se usa en el estado la ropa adecuada y tampoco el equipo. Cuando se almacena en lugares inadecuados, cuando se lava la ropa de trabajo junto con otra, cuando reutilizamos los botes para agua u otro producto para el consumo nuestro, cuando consumimos alimentos seguidamente de haber fumigado, e incluso cuando consumimos alimentos al tiempo que estamos fumigando, que también se da esta situación, precisamente se da por falta de conocimiento de los productores de los riesgos que eso implica. Esas son fotos reales, ¿eh? Aquí hay un niño, si ustedes se dan cuenta, que está jugando con un bote de plaguicida. Es lo que comentaban hace un rato, cómo se almacenan los botes. Aquí hay una niña que está consumiendo agua en un bote de plaguicida. Eso se da y se da cotidianamente en muchos lugares del mundo. Eso es un riesgo. Bueno, y hay otro riesgo, no fumigamos a horas adecuadas, cuando fumigamos llueve, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno. Quiero también comentarles que parte de lo que incluye esta exposición tiene que ver con algunas interrogantes que nos han planteado productores como ustedes, con los que hemos tenido algún contacto, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que han preguntado tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el momento de la exposición hasta que empezamos a tener enfermedad? Síntomas. Síntomas, eso es, síntomas. Y el tiempo es variable. El tiempo es variable. Por ejemplo, las intoxicaciones agudas suelen manifestarse en breve tiempo después de la exposición. Incluso no se necesita pasar mucho tiempo, una hora, a veces cuestión de minutos, así súper rápido, ¿no? Está uno inhalando el producto y en cuestión de minutos ya uno empieza a sentir el malestar, el dolor de cabeza, el mareo, ¿cómo se llama? La agitación, se siente uno agitado, las palpitaciones. Y son intoxicaciones agudas, como decía el compañero hace un rato, ¿no? Porque suelen durar poco tiempo, ¿de acuerdo? Nosotros en medicina le llamamos enfermedades agudas aquellas de corta evolución, que pueden tardar de una semana a 15 días. Ya más de ese tiempo empezamos a hablar de enfermedades crónicas. Aquí estamos hablando de intoxicaciones agudas, ¿de acuerdo? Y en algunos casos también, la anterior puede transcurrir de 5, 10, 20, 30 para las enfermedades crónicas. Es la persona que está permanentemente expuesto al plaguicida. Y a lo mejor empieza a tener alguna sintomatología que no le da importancia, los dolorcitos de cabeza, que empiecen a ser tan constantes en nuestra vida. Y esto que les voy a decir es cierto, ¿no? Que la gente lo empieza a ver hasta como normal. Eso es algo que nosotros los médicos hemos observado. Los pasantes en servicio social, como por ejemplo en el caso de los otro tipo de problemas. Cuando van al campo, preguntan a los trabajadores, a las mamás, los chamaquitos. Oiga, su hijo, ¿desde cuánto tiempo hace que está enfermo? Le pregunto. Pues mi hijo no está enfermo, dice, ¿no? Pero ¿cómo que no? Dice el pasante, ¿no? Yo estoy viendo que está moqueando. No, doctor, pero eso hace tiempo que lo tiene. O sea, lo que te debe entender la persona es que para ellos esto no es una enfermedad. Lo mismo pasa con los plaguicidas. Los malestares suelen ser, no son tan intensos, que el trabajador empieza a verlo como algo que le deja de preocupar. Pasa la normalidad hasta que se empiezan a manifestar síntomas importantes, ¿de acuerdo? Que muchas veces hacen que el trabajador se vaya al médico o al hospital. Estamos hablando de los problemas crónicos ocasionados por los plaguicidas. Hay una diversidad de problemas crónicos relacionados con el uso de plaguicidas. Bueno, depende de qué, ya lo mencionaron, es recordatorio, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, del tipo de plaguicida, del tiempo de la exposición, de la cantidad, de la edad, del sexo, todo eso ya se mencionó. Obviamente es más vulnerable, son más vulnerables los pequeños, los niños y los ancianos, o como les decimos ahora, las personas de la tercera edad, ¿de acuerdo? Que las personas mucho más jóvenes. Pero a fin de cuentas, todos tenemos algún grado de vulnerabilidad cuando nos exponemos a los plaguicidas. ¿Y cuáles son los daños que ocasionan los plaguicidas en nuestro cuerpo? Por ejemplo, ocasionan daños en los pulmones, ¿de acuerdo? Nuestros pulmones se dañan. ¿Y qué es lo que vamos a sentir o lo que podemos sentir como reflejo, como expresión de daño en nuestro pulmón? Bueno, pues vamos a empezar a sentir tos, que es una tos de larga duración. No es que yo toso hoy y mañana ya no, sino que es una tos persistente que se presenta de manera sistemática. Algunas veces incluso con algún tipo de secreción de la garganta. Dificultad para respirar. Presión u opresión, como le quieran decir, en el pecho. Y hay otras manifestaciones más, esas son las más importantes. Que no son exclusivas, también lo digo, ¿no? De la exposición a plaguicidas, porque hay otras enfermedades que también pueden ocasionar ese tipo de manifestaciones. De ahí la importancia de ir al médico, porque el médico es la persona que les va, que va a estar en posibilidad de decirles, bueno, esta es una, virosis, una enfermedad viral, ¿ya? Que va a pasar mañana para ti, ¿no? Y ahí se quedó. O está en posibilidad de decirles, bueno, hay la posibilidad, buscando antecedentes, de que sea como consecuencia de exposición a plaguicidas. Bueno, aquí lo que pongo aquí, los problemas de los plaguicidas pueden ir desde una simple bronquitis hasta cáncer. Ese es el riesgo, desde una simple bronquitis que no pase de ahí hasta que nos ocasione un cáncer. Y el cáncer, como ustedes saben, es una enfermedad altamente letal. Sobre todo si no se detecta a tiempo. Sobre todo tratándose además de un órgano como son los pulmones, que tienen que ver con algo que para nosotros es vital, tiene que ver con nuestra vida, el oxígeno, el aire y el oxígeno. La siguiente. Otro órgano que se daña es el hígado. Nuestro hígado, que está de ese ladito, se daña también con los plaguicidas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Sobre todo aquellas personas que tienen este antecedente de exposición a plaguicidas. Bueno, que con frecuencia empiezan a presentar náuseas, con mucha frecuencia, vómitos, una manifestación inequívoca de que hay un daño al hígado es la coloración amarilla en la piel y también en las mucosas, o sea, los ojos, esta telilla que nosotros en medicina le llamamos ictericia. Cuando veamos a una persona que se empieza a poner amarillenta, es un signo inequívoco que tiene un daño hepático, un daño en el hígado. Insisto, si hay el antecedente de trabajo con plaguicida, de exposición con plaguicida, hasta una persona, hasta el mismo trabajador puede empezar a pensar que pudiera estar asociado con lo que está haciendo. Puede haber fiebre incluso. Y lo que se produce después de un tiempo más o menos prolongado de exposición en el hígado es lo que conocemos, lo que en medicina le llamamos una hepatitis tóxica. ¿De acuerdo? Que no se presenta al siguiente día, a los 2 o 3 días, sino que pasa un tiempo más o menos razonable. También hay daños a nuestro sistema nervioso. A nuestro sistema nervioso, cerebro, todos los nervios que están en nuestro cuerpo. Hace un rato mencionaban algo relacionado con esto. Por ejemplo, las personas, una manifestación de daño al sistema nervioso puede tener que ver con pérdida de la memoria. Se empieza a perder la memoria, empieza a dar trabajo recordar las cosas. O sea, es una señal de que el cerebro se está dañando. Falta de concentración. De repente como que ya no nos concentramos, no nos fijamos mucho en algo que anteriormente sí nos llamaba mucho la atención y que nos sigue llamando la atención, pero que de repente como que nos vamos por otro lado, ¿no? Mentalmente, dejamos de prestar la atención a las cosas. Pueden haber mareos, náuseas, como en el caso anterior, insomnio, la gente empieza a tener insomnio, ya no duerme, o le da trabajo dormir. Dificultad respiratoria, cambios en el carácter, hace un rato lo mencionaron. De repente la persona empieza a cambiar su carácter. Se empieza a volver agresivo muchas veces. Poco ¿qué es eso? Una ranita. Dolor de cabeza y ansiedad también. Son algunas de las manifestaciones, de las formas como se expresa el daño al sistema nervioso por exposición a plaguicidas. Y aclaro nuevamente repito lo que dije hace un rato. Muchas de esos síntomas, como decía el señor, pueden estar relacionados con otras enfermedades. Aquí lo importante, y vuelvo a enfatizarlo, ¿no? Es cuando se empieza a presentar y tenemos este antecedente de exposición, habría que pensar en eso como trabajadores. ¿De acuerdo? Esa es la asociación que empezamos a establecer. Bueno. Otra forma como nos afecta es, nosotros en medicina le llamamos aparato inmunológico. que es el aparato o el sistema que tiene que ver con la creación de la defensa de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces hay una disminución de la protección del cuerpo contra infecciones y otras enfermedades, porque nuestro aparato inmunológico ya no responde de la misma manera. Y esto puede ocasionar infecciones, que contraigamos infecciones con mucha frecuencia, como de parásitos, de bacterias, virus, hongos. Las más frecuentes son las respiratorias y las digestivas. Pero también podemos empezar a tener hongos. Si nunca hemos tenido hongos, de repente empezamos a ver que tenemos hongos en alguna parte de nuestro cuerpo. Pueden desencadenar alergias o incluso agravarlas cuando uno ya es alérgico. El asma igual puede desencadenar asma, o si uno ya es asmático puede agravar esta situación, producir dermatitis, sinusitis, diversos tipos de tumores. En medicina les llamamos neoplasias. En medicina toda tumoración le llamamos neoplasia. Y las dividimos entre las benignas y las malignas. Entre las hablamos de malignas, estamos hablando del cáncer. Y dentro de esas neoplasias, hace un rato se mencionó una. La leucemia. Aprovecho decirles, estaba yo escuchando los comentarios, que tengo un amigo médico, pediatra, que está haciendo un seguimiento de los casos de leucemia en el estado de Yucatán, porque deben ustedes saber también que hay un incremento importante, no solo de los cánceres en general en el mundo, y México y Yucatán no son la excepción. Eso es una realidad. Se habla hoy de una epidemia de cáncer. Dentro de esos cánceres está la leucemia. Te le decía, mi amigo pediatra hace un seguimiento en el caso de Yucatán de los casos de leucemia. Y una vez conversando con él, yo le pregunté incluso, ¿no?, que si la distribución geográfica de los casos tenía que ver con alguna zona productiva. Y él me dijo que sí, que los principales casos de leucemia se daban precisamente en aquellos lugares donde tradicionalmente se habían utilizado plaguicidas. Y esa zona es el sur del estado, pero también la zona de Tzitzantún, que no sé si usted, si alguien viene de por allá, desde hace muchas, varias décadas, no sé si ustedes lo saben, varias décadas, en la zona de Tzitzantún, creo que todavía lo sigue siendo, una zona de hortalizas, de tomates y papayas y todo esto. Entonces, son las dos zonas que me decía este compañero pediatra, el sur, que de hecho el sur es la región del estado donde se inició el uso de los agroquímicos. El sur del estado, con un proyecto estatal que creo que fue por ahí en 1980, que se desarrollaba con la que fue entonces la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que daba los créditos para los productores, pero que también llevaba condicionado que compraran los agroquímicos a ciertas compañías y ciertos tipos de agroquímicos. Y hay una publicación local donde incluso da la cantidad de agroquímicos que se utilizaron en esta zona del estado. Cantidades enormes cuando eso empezaba. Entonces, no es casualidad. No es casualidad. Hay una asociación. En investigación científica le llamamos asociación estadística, ¿no? Pero si nosotros seguimos avanzando en el estudio de eso, con toda seguridad vamos a tener muchos mayores elementos para poder en algún momento aseverar que sí hay una asociación. Pues hay una relación, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente. Hay efectos en la salud reproductiva que tienen que ver con la salud reproductiva. De hecho, se define más o menos en esos términos: la capacidad de las personas para tener bebés o la capacidad de los bebés para crecer sanos. Menciono que las mujeres que han estado expuestas a plaguicidas, los metabolitos de los plaguicidas se observan en la leche que le dan a sus hijos. Hay estudios hechos aquí en la universidad donde se demuestra esto. Puede ocasionar esterilidad. Hay mayor riesgo de tener defectos de nacimiento. los niños pueden tener dificultades de aprendizaje, pueden tener alergias y otros problemas de la salud. La siguiente. Daños a las glándulas reproductoras también, al sistema endocrino. No olviden ustedes que las hormonas, que son los productos que se producen en nuestro cuerpo, tienen que ver con el funcionamiento del mismo, en todos sus aspectos, ¿no? Y entre ellos, pues, está también la cuestión de la reproducción. Y cuando se ven afectadas las hormonas que tienen que ver con la reproducción, pues, obviamente, existen riesgos de aborto espontáneo. De repente la mujer aborta sin ninguna causa aparente. Riesgo de bebés, de muertes al nacer, mortinatos le llamamos en medicina, nace el niño muerto, son algunos de los riesgos, ¿de acuerdo? La siguiente. Y hay una que no mencioné rapidito, que se tocó hace un rato, la genotoxicidad, que tiene que ver con cómo los plaguicidas afectan los genes de las personas. Que tiene que ver con la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿de acuerdo? Existe y puede alterar la estructura del ADN, y esto se asocia también con malformaciones congénitas, ¿de acuerdo? Bueno, estos son algunos que los voy a mencionar de manera muy general. Este es un reporte de la Secretaría de Salud de 1988, lo menciono porque me llamó la atención que la misma oficialidad haya hecho un estudio y lo he dado a conocer, pero está documentado, ¿no? Y ellos demostraron que 22% de trabajadores de control de plagas públicos y privados mostró inhibición a la acetilcolinesterasa eritrocitaria, ahorita les voy a decir qué es esto, en más de 50%. La acetilcolinesterasa eritrocitaria se utiliza como un biomarcador, así le llamamos nosotros, para establecer si la persona está expuesta o ha estado expuesta a plaguicidas. En 1994, en Tizantún, el 41% de los horticultores participantes en un estudio fue clasificado como caso clínico. ¿Qué quiere decir? Que habían evidencias de que lo que estaban refiriendo, dolores de cabeza, mareos y todas esas cosas de las que hemos hablado, estaban asociadas con la exposición a plaguicidas. Eso lo hizo Alvarado, George. En el 2001, agricultores de aquí, se hizo un estudio con agricultores de aquí y tuvo evidencia en un caso clínico, 3 subclínicos y 9 sospechosos. La inhibición de la acetilcolinesterasa eritrocitaria se observó entre 15 y 34.5%, que es elevada. Está sobre lo esperado. En 2001, Vivas, valores de inhibición similares a la anterior, se reportó un caso clínico, uno subclínico y 17 sospechosos. Otro estudio se hizo en Junumá, aquí cerquita de Mérida, donde se ubicaron 9 casos clínicos, 9 subclínicos y 4 sospechosos. ¿Cuál es la importancia de eso? Le voy a decir cuál es la importancia. Porque todas esas personas que fueron detectadas como casos clínicos, subclínicos, sospechosos, no tenían la idea de que eso que estaban refiriendo estaba asociado con el uso de plaguicidas. Eso se estableció en el estudio. Es gente que está andando, que está trabajando, pero que no sabe que esos malestares que tiene están asociados con su trabajo. Esa es la importancia de esos estudios. Lo que dice aquí en el sur del estado, que ahorita salió otra vez aquí, salió de aquí. Aquí está en el sur, con los estados, toda esta parte que le llaman con el sur, hace muchos años que está asociado con plaguicidas. Ah, claro, claro. Escribió otro. Y entonces, el caso clínico que se detectó no se le dio seguimiento, pero así, o hay un enfoque ya claro para combatir eso, o se ha hecho nada, se quedó así nomás. Los casos clínicos, ya como expresión clínica, se canalizan al hospital, es lo que se hace. Incluso hasta los subclínicos, para hacer los estudios correspondientes. Este es un tema que a mí me gustaría tratar incluso a la hora de la mesa de trabajo, porque hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, porque debo adelantar como ya se señaló aquí hace un rato, que hay muchas deficiencias en el sector salud al respecto. Se hablaba de los registros, que en muchos lugares no existen. Pero tampoco el personal de salud está capacitado para el diagnóstico de estos problemas, lo adelanto. Y adelanto también algo que no sé si lo saben ustedes. En todo el estado de Yucatán, yo solo conozco un toxicólogo clínico. Y es para niños, pediatra. Es una zona de alta exposición a plaguicidas. Deberían haber especialistas en toxicología clínica. No existen, solo uno conozco. ¿Quién va a diagnosticar los problemas? ¿Quién los va a tratar? Obviamente lo trata otro tipo de especialista. Y muchas veces hasta lo tratan como si fuera otra enfermedad. O lo pasan por alto, lo tratan. No, mamita, no dormiste bien, te peleaste con tu esposo, no te duele la cabeza, estás nerviosa. Les voy a decir algo que les decía un amigo a las mujeres, ¿no? A lo mejor te falta macho, les decía, ¿no? Una, tómate tu diazepam, lo conoces, te va a quitar. O sea, cosas así se escucha uno en los hospitales, ¿no? Y pasan por alto muchos problemas. Sí, sí, así es, así es. Eso es de las cosas importantes para retomar en la mesa de trabajo. Bueno, en el 2004-2006 se hizo otro estudio, de los cuales 78, de los 78 pacientes intoxicados que ingresaron al hospital, 65% requirió atención médica únicamente de servicios de urgencias. Los demás ingresaron. La tasa de letalidad fue 3.8%. Eso quiere decir que murieron, de esos que entraron, 3. Más o menos bien, sino 3. Hubo muertes por exposición a plaguicida. Que esto también ya se mencionó, el plaguicida te puede ocasionar la muerte. Ha habido muertes. Incluso por intoxicación aguda te puedes morir. Ha habido gente que fumiga. Así como dice, si se lava las manos, pero lo hace nomás así, y ya está. Así es. Pozole, se consume mucho pozole en esa región. Hizo pozole y se lo tomó. Hay quienes ni se lavan las manos. Ahí se quedó, no regresó a su casa, ahí fue a verlo ya muerto. Sí. Tiene su pozole, todo. Sí, sí, hay quienes ni se lavan las manos, yo lo he visto, hay gente que trabaja y no se lava las manos, porque no tiene la costumbre, porque no tiene agua en el momento que lo requiere y come así, existe. Piensa que no es veneno. Sí, sí, lo minimiza, la gente lo minimiza. Bueno, ¿cuáles fueron las causantes de esas intoxicaciones a las que me estoy refiriendo? Fueron con organofosforados, carbamatos y herbicidas bipiridílicos. Ahí está el porcentaje, 43. 14 y 26. Obviamente, la exposición no intencional fue la más frecuente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la no intencional? Como la que se da en el caso de ustedes. La intencional cuando tomas a propósito, ¿te quieres matar? No sabe. ¿De acuerdo? Te envenenas. La no intencional es la que tú estás trabajando y te expones. Otro estudio más reciente de Zapata y Rodríguez reportaron sintomatología neurológica como síntomas de lesión neuropsicopatológica, síndrome intermedio de neuropatía retardada. Bueno, para que lo entiendan, manifestaciones del sistema nervioso en trabajadores agrícolas. La siguiente. Esta ya más recientemente, un estudio hecho en Muna, Yucatán, donde se trabajó con los espermatozoides de los productores y hay un marcador que es el NT que se utiliza para establecer el nivel de lesión, ¿de acuerdo? Y una buena parte de los trabajadores tenían lesiones por encima de lo normal, está menos de 10%. Otro estudio en Muna. Se demostró que hay un riesgo de relativo de abortos espontáneos en 11.5 y 5.05 veces más en las parejas de agricultores, oiganlo bien, expuestos a plaguicidas, entre ellos los órganos fosforados y los carbamatos. Hay otros plaguicidas, pero esos son los que se estudiaron, comparado con las parejas de grupos sin exposición ocupacional a plaguicidas. Agricultores de Muna, ese es otro estudio, que usaban principalmente organofosforados y carbamatos, mostró que todos los agricultores tuvieron mala calidad del semen. ¿De acuerdo? Mala calidad del semen puede significar también incapacidad de poder embarazar a su pareja. Esa es la cosa, ¿no? vamos, ¿podría afectar tiempo, la formación del bebé, la mala calidad del semen? La mala calidad del semen, hay una, precisamente el estudio que nosotros estamos, bueno, lo voy a adelantar, que estamos haciendo, tiene que ver con la calidad del semen y la exposición a plaguicidas. Entonces utilizamos como biomarcador la acetilcolinesterasa, que la tomamos de la mucosa de la boca como biomarcador, para ver si eso nos indica si ha habido una exposición a plaguicidas. Y tomamos semen también, o sea, le pedimos al paciente que nos dé su semen, ¿no? Y se hace la correlación, se hace el estudio del semen para ver la calidad, ¿de acuerdo? Y hacemos la correlación estadística. Tomamos también otras variables, no solo estas, ¿eh? El tipo de plaguicidas que usa, en fin, una serie de cuestiones. Pero la cuestión de la lesión al semen tiene que ver con la afectación en la génesis del semen. Aquí no estamos hablando de genotoxicidad, ¿de acuerdo? Que eso sería otra cosa. Sino estamos hablando directamente en la producción, la generación del semen, del esperma, vaya, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay estudios hechos en otros lugares donde se ha demostrado esta asociación. Hay una lesión, hay una afectación a la calidad del semen. Y así nada más les adelanto, porque el trabajo, la información se está procesando. Sí hemos tenido algunos reportes importantes, ¿no? Incluso de personas que son incapaces de fecundar y que tienen como antecedentes esa exposición, pero estamos analizando, no quiero adelantarme, porque se está analizando. Al rato les explico por qué le hago la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, un amigo mío decía así en broma, la importancia de esto, decía, ¿no? Es que no vaya a ser que tu esposa se embarace y tú no puedas embarazar. Hay que saberlo. De hecho, así, por eso entraron los sujetos. No sé si se acuerdan el año pasado en la Escuela de Antropología, que yo estuve un rato. Yo invité a los que estaban ahí, que querían entrar como voluntarios. Sí. Y hubo quienes se apuntaron. Y personas de la universidad. Y todos iban con esa idea, ¿no? Yo quiero que me lo hagan, decía. No es broma. Porque no va a decir que yo sea estéril y mientras tengo 2, 3 hijos. Eso les preocupaba más. Diversas motivaciones. Además de ayudar, bueno, a la ciencia. Así nada más como ya para ir terminando. Aquí ya hay muchos casos de detalles que no vienen al caso. Ya si después quieren lo platicamos. O les mando la información. Hay dos estudios que se han hecho en Chelem, aquí en la costa, y se han hecho con la leche de las madres que están dando pecho al bebé. Y se ha demostrado, este es uno de los últimos, que se han observado metabolitos de organoclorados, DDT, en la leche materna, ¿de acuerdo? Y uno también que se hizo, de eso, que no sé si sea este o sea, no, este, aquí se compara la población de Mérida. Mérida. Hay una comparación, pero hay uno que se hizo solo en Chelem. Pero los dos tienen esta característica, que la leche materna de las mujeres que están dando pecho tienen metabolitos de organoclorados. Y en Mérida la cantidad, que también hay madres que lo tienen, es mucho menor que las madres que dan pecho y que viven en la costa, sobre todo en Chelem. Entonces, aquí hay algunas hipótesis, ¿no? Se supone que cuando se utilizaba el DDT para el combate a la malaria, ¿se acuerdan? Que pasaban los de la Secretaría de Salud a las casas y ponían una banderita en la puerta, yo me acuerdo todavía, está ahí un chamaco, ponían la banderita, señal de que estaban los de la Secretaría fumigando la casa con DDT, y además tiraban unos pescaditos en los pozos, no sé si se acuerdan, para que se coman las larvas de los moscos. Pues se dice que ese DDT, ustedes lo saben, se va al subsuelo y drena a la costa. Y en algunas regiones, no estoy hablando de Yucatán, del mundo, porque esto, como también alguien lo comentó hace un rato, la contaminación aparentemente se queda aquí, ¿no? Pero hay productos que se van a lugares sumamente distantes de donde se utiliza el producto. Hay productos muy volátiles, ya sea por el viento, pero también por el agua se puede. Y se ha demostrado que, por ejemplo, los productos del mar, que se alimenta del sedimento marino, como es la langosta, que está muy rica, por cierto, los camarones, en algunas partes del mundo, y Yucatán no es la excepción, están contaminados con DDT. y el DDT se utilizó hace más de 50 años. O sea, es un producto, es un plaguicida persistente. ¿De acuerdo? Que existe esta denominación también de plaguicidas persistentes. Persisten por periodos sumamente prolongados en la naturaleza. No se degradan con facilidad. Tiempo. Entonces, pues esto es lo que tenía que decirles de manera muy sintética. Los daños que nos pueden ocasionar los plaguicidas y estas experiencias que nosotros vamos teniendo en la Facultad de Medicina. Algunos de los trabajos que yo presenté aquí son hechos por tesistas de la carrera de medicina, desde luego asesorados por las personas que desde hace mucho tiempo atrás han venido trabajando con el tema. Algunos de ellos lo conocen aquí, Jorge Alvarado, que está jubilado de la facultad, que yo pudiera decir que es pionero incluso, ¿no?, en este tipo de estudios en la universidad, en la Facultad de Medicina. Y pues ahora hay otro equipo que se está integrando, donde un servidor lo han invitado a participar. Y yo participo en este proyecto en calidad de médico. Yo soy especialista en salud pública. Entonces participo en calidad de médico especializado en salud pública. Es que me he incorporado. No soy una persona que viene de mucho tiempo atrás trabajando el tema, sino llevo 3 años con el tema, que me ha resultado bastante interesante. Y me parece que hay muchísimo, muchísimo por hacer al respecto. Sobre todo en materia de formación de recursos humanos en salud. Y lo digo porque yo trabajo en una institución que forma recursos humanos. Muy bien, gracias. Oh, pues muchas gracias. Ahí está. Para que lo vean. Tiene que ver con lo que les decía hace un rato, ¿no? Lo podemos hasta cubrir bien cuando fumigamos, pero después lo vamos a comer ya hasta con máscara o sin máscara. No, y entra por todos lados, ¿no? Pensamos que con una tapita aquí ya, pero nos entra por todos lados. Bueno, mientras hacemos el cambio, ¿tienes el? Les recuerdo